Con una fresca y en espiral, salimos de mochila por Latinoamérica, en Radionauta 106.3. Nueva emisión en De Mochila por Latinoamérica. Y Pablito, ¿cómo te trató el acantilado yendo en colectivo desde Uyuni a Potosí? Me trató bien, no iba del lado de la ventana, con lo cual la sensación era bastante distinta, pero igual la ruta estaba bastante bien y está organizado el tránsito de manera tal que a una hora X, una franja horaria, por ejemplo, entre las 8 y las 10 de la noche salen todos los colectivos para un lado y a otra hora de la mañana van de vuelta, entonces no te cruzas con muchos vehículos de frente. Salimos a las 10 de la mañana desde Uyuni y llegamos aproximadamente a las 4 de la tarde a Potosí, y llegamos y estaba lloviendo. 5 pesitos cada uno hasta el centro y llegamos a Coaladem, donde nos recibieron. Nos recibió Isidoro y Lucy, que trabajan en el hostal. Lo primero que hicimos en Coaladem fue instalarnos en una habitación para 5, las dos mendocinas, Ezequiel, el porteño Piola, y Pablito y yo, y luego le preguntábamos a Isidoro y a Lucy, que gritaban de una habitación a otra, de un piso a otro, era 4 pisos tenía este hostel, a dónde podíamos ir a comer, qué podíamos hacer en Potosí, además de conocer la Casa de la Moneda, de ir a la mina. Y ahí se escucharon los primeros boludo, que nos tomaban un poco el pelo. Nosotros no estamos acostumbrados a decir boludo, que haces boludo, por lo menos nosotros dos. Isidoro nos cargaba, nos decía que los argentinos todo el tiempo diciendo boludo. Sí, de hecho pasaron por el hostel otros argentinos que sí, que cada dos palabras decían boludo, y ahí Isidoro estaba en su salsa diciendo boludo, ¿por qué dicen boludo? Bueno, nos tomamos unos mates con Isidoro, que le gustaba el mate, y salimos para el mercado central a conseguir víveres para comer. Exacto, le pedimos las indicaciones a Isidoro, a Isito nomás, estaba el mercado central. Isidoro hacía de las veces de Alfredo en tu pizza, o sea, estaba cuidando el hostel porque, en este caso en Potosí, el dueño del hostel estaba en Europa paseando, entonces Isidoro y Lucy limpiaban, servían el desayuno, y nos indicaron el mercado central. Fuimos a comprar, vimos casi lo mismo que en tu pizza, pero mucho más grande, la carne fuera de la heladera, mucha verdura, mucha fruta para comprar, pero como ya era medio tarde, algunos locales estaban cerrados. Y una señora nos aconsejó. Tal cual, entonces compramos unos fideos y ella nos enseñó cómo hacer una salsa con ají picante. Y salió muy rica. Comimos los 5 y estábamos bastante cansados luego del viaje, así que nos fuimos a dormir. Yo ahí ya tenía los primeros indicios de fiebre, 37.7, no mucho más. Y muy buena la ducha de ese hostel, creo que fue la primera ducha con agua caliente constante desde que habíamos salido de la ciudad de La Plata. Potosí está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y se sienten esos 4.000 metros. Yo también tuve un poquito de fiebre, tuve un poquito de dolor de cabeza, dormí un ratito y se me pasó, pero uno de repente bajaba las escaleras para ir a calentar agua, lo que sea, subía y ya uno se agitaba de una manera impresionante. Entonces, bueno, nos levantamos, fuimos a la Casa de la Moneda a escuchar la historia de esa casa en Potosí. Ya había que pagar la entrada, había que pagar el derecho a fotografía, el derecho a filmar. Estábamos vigilados todo el trayecto dentro de la Casa de la Moneda, teníamos el guía y atrás un policía. Así que, bueno, de a poco pudimos entrar en confianza con Cristian, que era el guía turístico de ahí. Y rara la sensación de la historia boliviana, en este caso en la Casa de la Moneda, mucha historia relacionada con España, obviamente, con el colonialismo, con la religión, y hubo datos extraños, como por ejemplo la fusión entre la Pachamama y la Virgen María, detallada en una pintura realizada por un pintor boliviano ya por el 1500, nos extrañó un poco. Sí, la palabra fusión, cuando uno se imagina el imperio español invadiendo, es un tanto extraña. Supongo que los pueblos originarios también, digamos, con esta supuesta fusión, lo que hacían era también mantener sus creencias, que eran bastante distintas a las de los españoles. Por ejemplo, la cuestión de a quién adoraban, digamos. Los pueblos originarios adoraban a la Pachamama, adoraban hacia abajo, y el hombre blanco, el español que venía, adoraba hacia arriba, y hacia abajo, según el español, estaba el infierno. Entonces, bueno, sí, se produce un sincretismo. Sí, que después contaremos algo relacionado a esto cuando fuimos a la mina del Cerro Rico, pero también hay que decir que en la Casa de la Moneda, por ejemplo, según unas investigaciones, que no quedó bien claro quiénes realizaron esas investigaciones, no hubo esclavos en la Casa de la Moneda en relación a girar la rueda que aplastaba la plancha de plata y luego se hacía una moneda. Supuestamente era solo tirado por mulas, que las mulas de su vida era muy corta, a un par de meses. Cristian nos fue contando y nos fue mostrando diferentes salas del lugar, donde estaba la platería, donde estaban monedas hechas para Argentina. Estuvo Belgrano en Potosí. En 1813 Belgrano llega a Potosí y toma la ciudad, y lo que hace es imprimir monedas para el Río de la Plata. Exacto, y bueno, ese fue más o menos la visita por la Casa de la Moneda. Nos despedimos viendo una careta gigante hecha por un pintor, un escultor francés, que mucho no entendimos. Tenía como pelos de uvas o de vid, representando el vino de la zona, que luego compramos, pero no mucho más. Interesante la historia de la Casa de la Moneda, pero con algunas contradicciones o algunas sensaciones raras. Sí, y la lógica que nos contaba Cristian, el guía, que hoy por hoy Bolivia, igual que Argentina, no fabrican sus propias monedas. ¿Y esto por qué? Porque la fabricación, con la tecnología que hay hoy por hoy, duraría 6 meses. Y luego esos trabajadores, esos obreros, quedarían sin trabajo. Entonces se decide directamente importar de países como Canadá. Cuando salimos de la Casa de la Moneda, algunos niños nos ofrecían piedras o minerales de la mina, y luego de atravesar ese portón gigante fuimos a averiguar cuánto era el precio para ir a la mina. También le preguntamos a Isidoro, el hoste, si podíamos ir por nuestros propios medios en algún colectivo de línea, algún micro de línea, en estas, las Trufi, y o en algún taxi. Nos dijeron que no, que solo íbamos a poder llegar pero no entrar, como que las casas de excursiones te daban todo el equipamiento. Así que dejamos la visita a la mina para el otro día. Esa noche ya llegué con 39.1 de fiebre, llamé a un médico, nunca vino el médico. Isidoro me cargaba y me decía, boludo, y el médico, boludo, vino el doctor. Y al otro día, hacia la mina, hacia el Cerro Rico, con Koala Tours, con Ezequiel, el porteño piola, nos equipamos, nos llevaron a una casa, y en el patio de una casa nos pusimos unos mamelucos, casco con la linterna y las botas. Estábamos mejor equipados que algunos mineros seguramente, y nos fuimos cuesta arriba. Fuimos con una gran contradicción encima, que era, mucha gente nos había dicho no vayan a hacer el tour de la mina porque es muy duro y es feo el contraste, que uno es un simple turista que está ahí mirando cómo un montón de gente labura de algo que es absolutamente, es casi inhumano, el trabajo en la mina. Pero tuvimos la suerte de ir con dos guías, que eran Oscar y Rogelio, dos guías que habían sido ex mineros, y que nos contaron cómo es la cuestión de la minería, cómo se organiza. Y antes de llegar a la mina, paramos en un pequeño mercadito para mineros, en donde podíamos comprar dinamita para llevarle de regalo o algún refresco. Ahí Oscar nos dio a tomar una tapita de alcohol puro, 96%. Alcohol potable. Para que nos proteja de la altura y del encierro de la mina. Le tiró un poquito a la Pachamama y también le pidió al tío de la mina que nos cuidara. ¿Quién es el tío de la mina? Bueno, ahí emprendimos el viaje hacia la mina, hacia el Cerro Rico. Llegamos, nos metimos por una cueva y después de haber avanzado algunos metros, vemos el primer tío, este personaje, este maniquí hecho con piedra y con cemento, que representa a este dios para dentro de la mina, que uno lo adora, uno le da cigarrillos, le pone cigarrillos prendidos en la boca, le da coca, le da alcohol y también le deja ofrendas como para pedirle buen mineral. Buen mineral para pedirle que nos proteja adentro de la mina, y es una mezcla entre un dios, un santo, digamos, y un diablo, porque el tipo tiene un tridente, tiene unos cuernos y vive abajo de la tierra, pero a la vez tiene esa cuestión benigna de cuidar a la gente que le hace una ofrenda, como un santo popular, digamos. Hay varios tíos dentro de una mina, en estos corredores que van de norte a sur, y las vetas de los minerales están de este a oeste. A partir de esos corredores, éramos aproximadamente 10 personas más el guía. Nos metimos, hubo momentos que había que ir agachado, hubo momentos que había que ir gateando, hubo momentos que faltaba el aire, hubo momentos de frío y hubo momentos de calor también. Sí, adentro de la mina hay muchas corrientes de aire, algunas que llevan calor, otras que llevan aire más puro, otras que tienen un aire más denso. Es difícil estar ahí. Para nosotros que somos turistas, no nos queremos ni siquiera imaginar, o no podemos imaginarnos lo que debe ser para un minero. El casco es fundamental. Yo me hubiese roto la cabeza 10 veces golpeándome contra las maderas que sujetan las entradas a la mina. Porque por momentos uno no sabe si mirar el suelo o mirar el techo, ¿sí? Porque o se choca la cabeza o se tropieza, o a veces hay agua y uno no sabe dónde va pisando. Una travesía que era interesante, pero no era cuánto estoy disfrutando de esto, no apto para claustrofóbicos o claustrofóbicas. Hablando de claustrofobia y falta de aire, uno de los niños que fue con nosotros, que apenas, no sé, llegaba a los 12 años, estuvo un poco nervioso, se largó a llorar, y Oscar lo supo calmar, y de ahí empezamos a subir 60 metros por adentro, y volvimos a salir. Vimos 2 mineros nada más a la salida, porque era sábado, no había mucha gente trabajando. Y bueno, les dejamos algunos refrescos, un poco de agua, que se acostumbra a llevarle al minero, que tiene que estar casi todo el día metido ahí adentro, mínimo 8 horas, y de ahí en adelante no se puede comer en la mina, nos explicaban también. Y si te parece, escuchamos cómo es la organización de los mineros, que se organizan en cooperativas distintas a las que estamos acostumbrados en Argentina, pero Oscar nos lo cuenta. Los cooperativistas lo que hacemos es comprar una mina al Estado boliviano. Compramos una mina a la cooperativa y después en periódico pone: las personas que quieran trabajar en esta mina pueden personarse a la cooperativa argentina. Ahí perfecto. Vienen 20 o 10 mil personas. Che, vos eres presidente de la cooperativa, ¿quieres trabajar en tu concesión del Estado? ¿Cuántos niveles tiene esa mina? Sí, la mina Candelaria tiene el primer, segundo, tercer nivel, cuarto, quinto y sexto nivel. ¿Y cuánto cuesta integrar a la cooperativa? 2.000 bolivianos. Ah, perfecto. Sí, aquí tengo 2.000 bolivianos. Chic, listo. Estoy pagando para entrar a la cooperativa, a esta mina. Ahora, él no me va a decir, trabaja aquí, ¿no? Él va a venir aquí a la mina y me va a decir, me va a mostrar todos los niveles como yo he hecho. Y él me va a preguntar, ¿dónde quieres trabajar? A ver, ¿dónde? Aquí, señor, aquí quiero trabajar. Así, mira, una peña. Ya, de acuerdo, sí, trabájate, pero de lo que tú vas a sacar el mineral de donde has escogido, me vas a dar el 15%. Es como pagar el alquiler donde yo trabajo. Pero muchos van a decir, pero cooperativo no significa eso. Cooperativo significa uno para todos, todos para uno. ¿Entiende? Todos vamos a reunir el mineral, lo vendemos y nos repartimos todo por igual. No. Yo me escojo aquí, pero allá detrás de ustedes, ¿ven? Hay una reja. como una puertita chiquitita. Sí. Es de un minero que ha comprado. Yo no puedo entrar a su sector. Yo no saco mi minera para compartir con él. No. Nos volvemos pequeños capitalistas. Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe. Para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Cuando volvimos, hicimos de nuevo una comida en el hostel. Y de repente se empezaron a sentir fuegos artificiales, cohetes, explosiones, fuegos artificiales, no sabíamos por qué. Entonces empezamos a preguntar y lo que nos decían es que en Bolivia hay como muchas celebraciones de santos, este sincretismo también es como que multiplicó las celebraciones. Y en un momento aparece Rogelio, que era el guía del otro grupo, a comer con Isidoro. Y luego de comer nos dice, ¿quieren dar una vuelta a ver qué son esos fuegos artificiales? Entonces fuimos con Ezequiel. No encontramos de dónde salían porque parece que era un evento en una casa, un evento privado, donde llevaban muchísimos fuegos artificiales. Y terminamos yendo a un bar a tomar una limonada caliente. ¡Apa! Una limonada caliente, nos tomamos una jarra y media y quedamos hermosos para irnos a dormir. Y bueno, fue muy interesante la charla. Porque ya era fuera de la mina, ya no era una cuestión comercial ni de trabajo de él. Nos contó también su historia, el hecho de haber trabajado en la mina, después salió de la mina y pudo trabajar, es licenciado en turismo, nos hablaba del turismo, de lo poco organizado que está desde el estado del turismo, desde lo lindo y lo provechoso que puede ser toda Bolivia para el turismo, y varias cosas más. Pero bueno, fue como que nos cerró mucho la ida a la mina, terminar tomando una limonada caliente con un ex minero y que nos contara quizás las cuestiones más personales que referías a la mina. Y al otro día, la experiencia del Ojo del Inca, la última antes de partir de Potosí, este cráter de volcán que tiene aguas termales, que está a 20 kilómetros de Potosí. Fuimos en un micrito por, si no me equivoco, 5 bolivianos, y cuando estábamos llegando al Ojo del Inca, nos recibió Irma, nos recibió Freddy, que muy amablemente nos pidió 10 bolivianos a cada uno para el cuidado del lugar, y cuando nos estábamos por meter se largó a llover, pero nos encontramos con 3 chicas, 2 de las cuales eran de la ciudad de La Plata, eran del Centro Cultural Olga Vázquez, militan en el Frente Popular Darío Santillán. Una es Camila de Fandango, de la Facultad de Periodismo, y la otra es Carolina, del Aule, que las hemos cruzado en la Ciudad de La Plata. Así que esta linda sorpresa, sentirnos con algunos cercanos, y después de que pasó la lluvia, algunos matecitos, y al agua definitivamente, a esta agua de 25 grados. Al agua, lo que pasa que hacía mucho viento, y afuera hacía frío, y si bien el agua era caliente, el problema era la salida, sobre todo porque no habíamos llevado toallas. Llevamos la malla, pero no llevamos la toalla. Igual alquilaban toallas, y alquilaban mallas también, porque había gente que no había llevado malla, también podía alquilar toalla. Bueno, yo la llevé y la dejé en el Ojo del Inca, así que tengo la mochila más liviana. Entonces nos metimos y estuvimos ahí disfrutando del agua caliente, disfrutando de la charla. Conocimos a unos uruguayos piolas, uruguayos que salen en una murga llamada La Yo No Fui, murga joven, así que estuvimos sacándole el cuero un poco a Agarrate Catalina, hablando de lo bien que suenan los curtidores de hongos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estabas en tu salsa ahí. Sí, estaba realmente muy, muy contento, me acordaba. Bueno, obviamente le contamos de Vamos Arriba Vos, de la movida murguera que hay en Argentina. Y ya como que en febrero nos esperan para que vayamos allá a Montevideo a ver un poco de carnaval con ellos. Exacto, para describir esta situación era Pablito, 3 personas más dentro del Ojo del Inca con el agua al cuello, disfrutando de esa temperatura excelente de 25 grados, hablando de murga, el tipo, adentro del Ojo del Inca, yo haciendo algunas fotos alrededor. También me encontré con unos bolivianos que habían llevado su parrillita, estaban haciendo unos chorizos, así que me comí un choripán, y también sacando fotos con Caro y con Cami. Así que después nuevamente todos al agua, también con Ezequiel, que ahí le tuvimos que insistir, pero todos disfrutamos del agua. Tal cual, y era el cumpleaños de Carolina, así que en un momento que salimos a secarnos un poco bajo los rayos del sol, apareció un vinito para celebrar sus 23 jóvenes años. Y después emprendimos la vuelta a Potosí, caminamos algunos metros y después un colectivo que también nos llevó por 5 bolivianos para el centro de Potosí. Llegamos, estuvimos esa noche de reyes, de festejos con los uruguayos que habían organizado un amigo invisible para darse los regalos de reyes. Ahí Isidoro medio que no pudo dominar la situación, hubo guitarra, Pablito, estuviste tocando la guitarra, amenizando la noche. Y esa fue la última noche en Potosí. Sí, una noche que arrancó con la guitarra, con un vino, con una cerveza, con un whisky, con más vino y con más cerveza. Y en un momento ya la gente estaba muy enfervorizada, querían correr los sillones y poner música. Yo ahí me retiré como diciendo, bueno, me voy tranquilo, ya pasamos lindo, pero ya era como que los uruguayos tenían mucha ganas de fiesta y ya estaban muy pasados del otro lado, digamos. Y otros se fueron a recorrer el centro de Potosí. Yendo a la terminal de ómnibus de Potosí para encontrarnos con Lucas Abot, para Pato, nuestro amigo, nos enteramos que Evo Morales iba a estar en Potosí. Iba a estar en Potosí, en un lugar que se llama el Campo de Marte, que es un lugar del ejército, en donde se iba a producir el cambio de autoridades indígenas. Así que fuimos a la terminal, lo vimos a Lucas, vimos, charlamos un rato, le habían robado llegando a Potosí, así que tuvo que volverse, previa denuncia policial. Y nosotros con Ezequiel, el porteño piola, emprendimos un viaje hasta el Campo de Marte. Cuando llegamos no pudimos entrar porque ya estaba colmado de gente, gente que portaba flores de papel en gran cantidad que agitaron luego cuando llegó el presidente de Bolivia. Previo cordón policial, agentes de seguridad, se bajó de la camioneta Evo Morales, entró al Campo de Marte, a este campo del ejército, a este predio. Y ahí nomás fue cuando nos separamos, Palito. Yo ingresé casi atrás de Evo Morales, a 3 metros más o menos, le saqué algunas fotos y Evo Morales fue a saludar a la formación del ejército, a la formación de los soldados, y luego el canto del himno. El canto del himno que nos llamó la atención, que mucha gente no lo cantaba, diríamos, yo estaba atrás y la mayor parte de la gente no cantaba el himno. Solo se escuchaba que se cantaba en el escenario. En el escenario lo cantaban también los oficiales de policía, los gendarmes, los integrantes del ejército, y también muy imperativamente invitaban a la gente a sacarse los sombreros a la orden de quítese el sombrero y haga silencio, y mientras tanto seguían cantando el himno. Luego de cantar el himno, Evo Morales ingresó al escenario, luego de estar en la explanada del Campo de Marte, donde la locutora empezó a dar la bienvenida a las nuevas autoridades que estaban por jurar, y al intendente, al alcalde, a la representante de mujeres del municipio de Potosí, al gobernador del departamento de Potosí y a Evo Morales. Luego de todos esos discursos, habló el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, quedé sorprendido de miles y miles de hermanos concentrados en este lugar histórico. Yo pensé que no era tanta gente, pero siento que nuestros hermanos, a ellos, están organizados, están unidos para, como siempre, prestar un servicio de gestión. Felicidades por mantener esta forma de hacer cambio transparente, directo, y cumplir con una tarea de servicio a nuestras bases y nuestras comunidades. En el fondo todos son una familia, una familia grande que pertenecemos a los pueblos milenarios, pueblos originarios. Todos somos originarios, unos somos milenarios, otros son contemporáneos. Quienes hemos nacido acá somos originarios de esta parte del territorio llamado Abiyala. Hermanas y hermanos, empezamos a recuperar nuestra identidad, nuestra vestimenta, nuestra música, pero fundamentalmente la forma de vivencia en comunidad, en colectividad. Y aquí hay una, ha habido una disputa, la República, República frente al Estado Plurinacional, la República o el Estado Republicano frente al Estado Plurinacional. Y después de tantos años, como decía alguien, gracias a una asamblea constituyente, hemos refundado Bolivia y hemos empezado a recuperar nuestras formas de vivencia. ¿Quién representaba la República? El Estado Republicano. El saqueo de nuestros recursos naturales, el individualismo, la ambición, la forma de concentrar la riqueza en pocas manos, y que representa el Estado Plurinacional, representa, por supuesto, el reconocimiento a tantas nacionalidades, su participación efectiva, decidida, para mejorar la situación social y económica. Luego de escuchar las palabras de Evo Morales, atrás la gente no prestaba mucha atención, se escuchaban gente quejosa diciendo no estamos en campaña, pensemos que este es un año electoral, y también pensemos que era una fiesta, una celebración de los pueblos indígenas de la región, fiesta a la cual Evo Morales estaba invitado, pero no era un acto de gobierno. Entonces no había un fanatismo por Evo, no había una gran simpatía, había respeto, eso sí, no había chiflido, no había abucheo, pero tampoco había una gran efusividad. Eran algunos aplausos tímidos. Recordemos que Evo Morales en gran parte de su discurso se refirió a la derecha, se refirió a Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, que en el 2003 se fue del país. También se refirió a los medios de comunicación, a aquellos medios que tildan a Evo Morales de dictador, aquellos medios de comunicación que dicen que luego de octubre, luego de las elecciones presidenciales, Evo Morales se va a escapar del país. En todo ese contexto, la gente prestaba atención, otros no. También estuvo la jura de las nuevas autoridades y el ritual en relación a la Pachamama y a esta bienvenida a estas nuevas autoridades que asumieron en el estado de Potosí. Y bueno, este fue el encuentro cercano con Evo Morales que nos tomó por sorpresa, pero bueno, pudimos hacer nuestro papel de periodistas. En este caso fue como una linda sensación, una linda sorpresa que sin pedirlo, sin pensarlo, pudimos vivir en Potosí. Escuchaste De Mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3.